Bueno, entonces el origen del libro viene del anterior. Yo dediqué mi tesis doctoral a un filósofo reaccionario, a un filósofo de extrema derecha, de una familia de señoritos jerezanos, primo hermano de José María Pemán, que este os sonará más, José P. Martín. Una persona con una cultura impresionante que tuvo un papel muy destacado en el campo de la enseñanza, en el sistema educativo, en la primera etapa del franquismo. Al ser filósofo, a mí me interesaba mucho porque, por ejemplo, actuó directamente en la cuestión de las depuraciones del profesorado universitario, sobre todo, pero también del magisterio, y aquello me llevó a empaparme de la historia de la derecha, de la historia de las derechas, o la, más específicamente lo que podríamos llamar la extrema derecha española, ¿no? Y claro, aquello acompañó todas mis investigaciones. En las presentaciones de ese, de allí salió, presenté la tesis, después salió un libro que salió publicado en la Universidad de Cádiz el año pasado, y en las presentaciones de ese libro, que hice varias, en diferentes ciudades, en diferentes sitios, pues siempre salía, claro, yo hablaba de la historia de la extrema derecha española, pero al final siempre acabábamos hablando de lo mismo. Y lo mismo era, pues, ¿qué estaba pasando ahora? ¿Qué pasa ahora con el auge de la ultraderecha, de la derecha radical? No voy a entrar mucho en precisiones terminológicas para no cansarnos, ¿no? Pero se generaban tantas preguntas en aquellos debates, tantas reflexiones, que al final fui llenando cuadernos de notas, fui haciendo lecturas, y casi que fue el origen de este libro, que salió un poco solo. O sea, fue el fruto de la reflexión, de lecturas complementarias, ¿eh? Porque el objetivo del libro, aunque, como bien ha explicado Pepe, parte de las perspectivas sobre el fascismo y la extrema derecha de la del periodo de entreguerras, es decir, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, a partir de ahí empieza el libro, digamos que abarca como un siglo de historia, podríamos decir, mi intención no es otra que comprender el presente, o sea, leer el presente. Pero yo pienso que el presente no se puede leer sin la historia. No podemos enterarnos de qué está pasando si no nos vamos a lo que ha pasado, ¿no? Por lo tanto, el libro, como bien ha dicho él, se divide como en dos partes, ¿no? Hay una primera parte que abarcaría desde el final de la Primera Guerra Mundial, 1918, que es cuando se produce la emergencia de los fascismos, Italia, etcétera, etcétera, pero también se produce un giro autoritario en muchísimos países, donde no solamente tenemos fascismo, sino otras modalidades de derecha muy autoritaria, que algunos llaman nacionalismo reaccionario, como por ejemplo en España teníamos en la Segunda República a los monárquicos tradicionalistas alfonsinos, que de hecho conspiraron de una forma mucho más decidida contra la Segunda República que los propios partidos fascistas como Falange. No eran fascistas, eran extrema derecha, monárquica, tradicionalista, etcétera, ¿no? Yo intento, en esa primera parte, que se divide en tres capítulos, aportar de una forma breve, porque la idea del libro también es que sea accesible, que no hace falta, digamos, tener mucha formación histórica ni filosófica para entenderlo. Quería que fuese una cosa didáctica, que se entienda, y los capítulos son breves, ¿eh? Pues bueno, pues esos tres capítulos intentan abarcar eso, cuáles son las perspectivas, las teorías que considero más importantes o más relevantes para comprender ese fenómeno, la emergencia y la victoria en muchos países en el periodo de entreguerra del fascismo, del nazismo, etcétera, ¿no? Eso, por ejemplo, de eso va el primer capítulo, ¿no? Y ahí él ha apuntado un poco, intento contrastar diferentes lecturas. Por un lado, las lecturas marxistas, las perspectivas marxistas sobre el fenómeno. Los marxistas italianos, por ejemplo, como Antonio Gramsci, Togliatti y otros, fueron los primeros en analizar el fenómeno fascista, además, desde mi punto de vista, de una forma bastante rica. Además, era un análisis del fascismo en el propio combate contra el fascismo. Gramsci estuvo en el Parlamento italiano, a su hermano lo apalearon y lo acuchillaron, por ejemplo, ¿no? Y Mussolini lo encarceló en 1926, ¿no? Esa lectura marxista después también trató un poquito, de una forma un tanto crítica, la que establece la Tercera Internacional en los años 30 y otras lecturas marxistas más actuales. Esa lectura las contrapongo con las lecturas liberales, desde la óptica del liberalismo, ¿eh? Y bueno, también lo que han ido diciendo diferentes historiadores e historiadoras sobre la cuestión. A esas perspectivas históricas, ¿no?, de historiadores y tal, las trato de completar con lecturas de tipo filosófico. Es decir, en el siglo XX hubo una serie de filósofos que también pensaron la emergencia del fascismo, del nazismo, pensaron qué había pasado, ¿no? Pensaron, por ejemplo, cómo se pudo llegar a algo como los campos de exterminio, ¿no? En el caso de la Alemania nazi, en el caso de la Europa del Este, ¿no? Cómo se pudo llegar a eso, ¿no? Qué había pasado con el ser humano, qué había pasado con nuestra moralidad, ¿no? Para que aquello ocurriese, ¿no? Por ponerlo de ejemplo. Entonces también aporto intento explicar un poquito y dar mi perspectiva sobre teorías como la de Hannah Arendt, sobre el totalitarismo, o él la ha nombrado Simone de Beauvoir, esta intelectual de izquierda muy comprometida, sobre todo en los años 50, y cercana al Partido Comunista Francés. Y ya en el tercer capítulo abordo el franquismo. Yo comprendo, o defiendo mejor, que el franquismo y la extrema derecha de antes, al franquismo, ¿no?, y la que va a propiciar el golpe militar del 18 de julio, creo que no se puede entender al margen del contexto internacional. No se puede comprender al margen del contexto internacional. Yo no considero el franquismo una especie de anomalía o excepción respecto a lo que estaba pasando en otros países. Más bien hay que tener una actitud comparativa, de contraste. Hay cosas en común, hay cosas que son específicas de nuestra propia historia. Creo que lo mismo pasa con la ultraderecha en la actualidad. No se puede comprender, por ejemplo, lo ha nombrado a Vox, no se puede entender bien qué es eso y por qué, si no lo situamos en un contexto más global, más internacional, ¿no? Bueno, la segunda parte arranca en 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, con la derrota, digamos, de los fascismos, el italiano o el alemán, pero también la pervivencia, ya sabemos, de la dictadura franquista, ¿no?, y otras, ¿no?, como la de Portugal. Y bueno, intento pensar ahí, con la ayuda también de lo que dicen los historiadores, qué sucede. O sea, por una parte hay una derrota del fascismo y del nazismo, pero también hay un fascismo que sobrevive. El fascismo derrotado, pero muchos fascistas sobreviven. Por ejemplo, en Italia, en otros países, pero por ejemplo, especialmente Italia, se lo trato en el capítulo 4, se va a montar toda una red clandestina de terrorismo, como la red Gladio, que van a participar en muchos atentados, una red auspiciada por la OTAN, por Estados Unidos, por la CIA, por el Servicio de Inteligencia Británico, que van a participar en lo que se llamó los atentados bajo bandera falsa en los años de plomo italiano, como atentados, ¿no? Realizan atentados para culpar al Partido Comunista Italiano o a otros grupos de izquierda. En España actuaron, la red Gladio actuó en España, por ejemplo, la matanza de Atocha, de los abogados de Atocha. Es una evidencia que hubo italianos, un tal Carlo Giunetti, por ejemplo, participó en esa matanza de Madrid. Por un lado, por lo tanto, hay fascistas que sobreviven, que son percibidos por la CIA, por ejemplo, como útiles en la lucha contra el comunismo. Eso a partir del año 49 lo tienen bastante claro. Y, de hecho, va a haber incluso mandos de las SS nazis que van a ingresar dentro de la CIA. Ahí hay un doble juego. Si por un lado hay redes de evasión, por ejemplo, a través de España, ¿no?, redes de evasión nazi, en España, pues bueno, controladas desde algunos sectores de Falange, que propician que muchos mandos, incluso algunos importantes, mandos nazis, puedan evadirse hacia Argentina o Paraguay, y otros vivirán en España tranquilamente, y estos sufren cierta persecución. Por otra parte, hay reclutamiento de nazis para la lucha contra el comunismo en la Europa del Este, ¿no? Bueno, eso es un tema que abordo un poco en el capítulo 4. Sirviéndome de un historiador italiano que se llama Enzo Traverso, claro, yo quería comprender, de ahí el subtítulo del libro, qué cambió. O sea, ¿qué cambió del fascismo y de la ultraderecha tras su derrota, entre comillas, tras la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué cambió y qué permaneció? O sea, ¿qué permanece de aquel fascismo en estos grupos o partidos de ultraderecha? ¿Qué es lo que ha cambiado, no? Un historiador italiano llamado Traverso, que suelo leer, digamos que diferencia tres momentos, o más bien tres conceptos, que de todas formas en diferentes épocas, incluso la nuestra, se pueden solapar. Ese fascismo clásico de entreguerras, de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, representado sobre todo por Mussolini, pues eso, podremos llamarlo el fascismo clásico. Pasolini, el director de cine en los 70, lo llamó paleofascismo. Paleofascismo, porque, por ejemplo, Pasolini se dio cuenta que el fascismo había mutado, se había modulado. Había una adaptación del fascismo, de algunos fascistas, a, por ejemplo, principios más claramente liberales, de economía liberal o neoliberalismo, como vamos a llamarlo después. El fascismo clásico no es neoliberal. Habla de una intervención del Estado en la economía importante, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿habría un fascismo clásico? Habría un neofascismo. ¿Qué sería el neofascismo? Bueno, digamos que una primera adaptación, o una adaptación más bien tímida, de los fascistas a la democracia liberal y a los principios capitalistas. Pero una adaptación tímida en el sentido de que no se asume completamente o se asume de un modo estratégico. Es decir, nosotros, como el MSI italiano, por ejemplo, el Movimiento Social Italiano, nos presentamos a elecciones, pero es que si ganamos esto va a cambiar todo. O sea, el juego parlamentario no se va a respetar, ¿no? O sea, sería una perspectiva del neofascismo. Para entendernos, hoy en día partidos neofascistas de cierta relevancia en Europa, que por lo menos salieron bastante en los medios, pues podríamos acordarnos, por ejemplo, de Amanecer Dorado. Amanecer Dorado es un partido neonazi, prácticamente, ¿no?, que está en el Parlamento griego. Ahora pegaron un bajón porque salieron algunos crímenes, algunos asesinatos vinculados a miembros del partido. Ahora son un 3% en el Parlamento de Grecia. Antes estaban un poco más altos. Y estos tienen una ideología prácticamente nazi. O sea, ellos piensan que, de hecho, son prácticamente el único partido de este espectro en Europa, que tiene cierta importancia, que siguen siendo abiertamente racistas. Es decir, que discriminan a otros por motivos biológicos, de raza. Ellos hablan de una raza griega, una raza helena, y hablan de recuperar el viejo imperio griego, que abarcaría también Macedonia o Chipre. Esto es un partido que, aunque se presenta a elecciones, obviamente con esas ideas, si ganasen, pues sería un poco lo de Hitler, ¿no? Ganamos elecciones, pero que después esto se va a convertir en un Estado autoritario, o una incluso totalitario, ¿no? O el caso de Casa Pound en Italia, o el caso de Hogar Social. No sé si les suena. Hogar Social es un grupo que surge en Madrid, ya tienen otras sedes, después si eso había hablado otra vez de ellos, que ya han dicho que se van a presentar elecciones, ¿no? Pero incluso mantiene la simbología todavía, ¿no?, de la simbología fascista, etcétera, ¿no? Fascismo clásico, para hacer referencia a aquel periodo, ¿no?, antes, o que llega hasta la Segunda Guerra Mundial. Neofascismo, para hablar de grupos o partidos de estas características que siguen teniendo una matriz claramente fascista, pero que ya han hecho un esfuerzo de adaptación a la democracia y al capitalismo. Ese, por ejemplo, también sería el caso del Primer Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que a partir de los años, especialmente 70, tenemos que hay partidos como el propio Frente Nacional, el Frente Nacional francés, ya más bien a partir de los 80, y descaradamente en los últimos años, que han aceptado de una forma mucho más clara, el juego parlamentario y las reglas de la democracia liberal, la democracia moderna, y no solo abrazan el capitalismo, es que en muchos casos abrazan el ultraliberalismo. Ella es una transformación, según Traverso. Pero claro, yo pienso que la historia, para hacer un inciso, no se puede meter bajo palabra, meter en concepto. Cuando intentamos coger lo que pasa en la historia, y eso nos pasa mucho a lo que vamos a archivos y vemos la vida cotidiana y lo que la gente hacía, lo que la gente decía, coger eso y meterlo en categoría, en tres conceptos, por ejemplo, fascismo, neofascismo y posfascismo, siempre es algo forzado. Pero es que los conceptos los necesitamos para pensar, lo necesitamos para analizar, siendo conscientes de que después hay muchos matices, ¿no? No sé si me explico. ¿Qué sería el posfascismo? El posfascismo, desde mi punto de vista, o de Traverso y otros historiadores, es más o menos lo que tenemos hoy en día. Sería hoy en día lo dominante. Si bien hay un fascismo enfrentado a la democracia, pervive un fascismo enfrentado a la democracia bajo forma neonazi, como por ejemplo está pasando en Polonia, o pasa en Ucrania, o pasa en Alemania, en la Alemania del Este, que sigue siendo violento, que incluso sigue teniendo formas de organización paramilitar, como el viejo fascismo. Y en España también tenemos casos de neonazis, organizaciones neonazis. Pero es, desde mi punto de vista, mucho más importante atender al fascismo dentro de la democracia. Al fascismo en la democracia. Ese fascismo en la democracia es lo que a mí me parece bien llamar posfascismo. Se lo puede llamar como queráis, pero vamos. Hay términos así más de la gente de la academia, esta gente que anda por la universidad, ¿no? Ese posfascismo de la actualidad tiene diferentes caras, no es igual. Depende del país, depende de la zona en la que estemos, depende de las condiciones económicas, depende de diferentes factores. Por ejemplo, no es lo mismo el... Todo esto lo abordo ya al final del libro. Y el paso del neofascismo al posfascismo, que se ve muy claramente, ya digo, por ejemplo, en el Frente Nacional Francés, de cómo a partir de los 80 empiezan a depurar dentro del propio partido a los elementos más fascistoides, porque se esfuerzan en un lavado de cara para intentar aparentar ser un partido serio, democrático, de sentido común. Ese es el esfuerzo que ha hecho el Frente Nacional, que posiblemente, junto a Alternativa por Alemania, en Alemania, sea el partido faro de todos estos, ¿no? Ahora volveré sobre eso. Entonces, lo que iba a decir, ese posfascismo en la democracia, o ese fascismo en la democracia, tiene diferentes rasgos, depende de donde nos situemos. Por ejemplo, no son lo mismo los partidos posfascistas de ultraderecha del norte de Europa, aunque después hay que matizar, que los del sur, o los del este, o los americanos. Por ejemplo, en el norte de Europa, bueno, voy a empezar por lo que tienen en común. Dos cosas ya lo he dicho. Aceptan, en principio, el juego parlamentario, aceptan la democracia, aunque es verdad que si toman cierto poder empiezan a modificarla, ahora después también puedo volver sobre eso, y derivar, como he dicho, hacia formas de democracia más autoritaria, lo que, por ejemplo, se ha popularizado Víctor Orbán en Hungría, aunque el concepto no es suyo, pero lo ha popularizado él, la idea de democracia iliberal, una democracia que ya no es liberal, una democracia que se salta los trámites del constitucionalismo, Eso está pasando también, pero bueno, en principio aceptan el juego parlamentario, tienen planteamientos ultraliberales, aunque en algún país, como pasa en Francia o pasa con Trump, introducen algunas cuestiones proteccionistas, de proteccionismo de ciertos sectores productivos, de la industria, por ejemplo, en el caso americano, aunque después eso, una cosa que lo digan y otra cosa que lo hagan, y por supuesto tienen en común la xenofobia. Un rasgo fundamental de este posfascismo, de este fascismo en la democracia, es que promueve la exclusión del otro, promueve la exclusión del inmigrante. En el caso de aquí, del inmigrante magrebí o de Europa del Este, ¿no? Aquí, Italia o Grecia, magrebí o también de Oriente Medio, en el caso europeo en general igual, en el caso americano, el inmigrante latino, fundamental. Podremos hablar del Brexit y los ingleses y el inmigrante europeo o incluso español, pero bueno, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, pues en el caso de Brasil de Bolsonaro, pues el inmigrante venezolano o el inmigrante de otros sitios que busca cobijo en Brasil. Eso es un rasgo que tienen en común. La exclusión del otro por motivo de etnia, de procedencia, porque es pobre, obviamente, con el rico no tiene problema, ¿no? De etnia, etcétera, ¿no? Eso es un rasgo. Pero después hay ciertas diferencias. Por ejemplo, la extrema derecha del norte de Europa, el Partido de la Libertad holandés, por ejemplo, o Alternativa por Alemania, en Alemania, presentan un rasgo que a mí me inquieta bastante. Y me inquieta bastante. Y es que la exclusión del inmigrante, la exclusión del otro, cada vez más claramente, eso se ve muy bien en el discurso de Marine Le Pen, también en Francia, más claramente lo hacen desde la defensa de valores de tradición ilustrada europea. Es decir, no lo hacen desde un racismo biológico, no los rechazamos porque son de otra raza, de otro color, no es eso. No los rechazamos porque los consideremos inferiores, tampoco es eso. Los rechazamos porque son reaccionarios. Es decir, nosotros, los civilizados europeos, no hablo de Vox, no hablo de España, hablo de países del norte de Europa. Nosotros, los civilizados europeos, no podemos permitir que esta gente, que son unos intolerantes, que someten a las mujeres, que no permiten la homosexualidad, que no sé qué, vengan aquí. Nosotros defendemos la igualdad, la libertad. Os poner un ejemplo. La dirigente de Alternativa por la Alemania, una de las dirigentes, no me acuerdo su nombre, ha declarado públicamente que es lesbiana. No tienen problema con eso. Marine Le Pen habla de los buenos franceses, civilizados, tolerantes, igualitarios. Los que no son tolerantes, igualitarios y tal son los musulmanes. Eso hay un filósofo francés que lo llama vector de xenofobia. Es decir, cómo han cogido valores propios de lo que sería la tradición liberal o socialista europea de origen ilustrado y ahora ellos los enarbolan para excluir al otro. No sé si me explico. Eso es un problema. En otros partidos populistas de derecha, ultraderecha, como se le quiera llamar, también me inquieta en el caso de Europa del Este. Lo que iba a decir. Estos partidos del norte, obviamente, llevan un discurso dirigido fundamentalmente a las clases medias. Clases medias asustadas por la pérdida del beneficio de los beneficios del estado del bienestar. Es un discurso que se dirige a esas clases medias. Sin embargo, en la Europa del Este, o en el caso italiano, nos encontramos grupos o partidos que también atienden a la gente pobre, atienden a la clase obrera. Otra cuestión inquietante. Por ejemplo, en Ucrania, o por ejemplo, en Polonia, que gobiernan, ley y justicia, ya hacen leyes de las que se desprenden ayudas para la gente pobre, para la clase obrera. Ojo, el pobre polaco, no el pobre inmigrante, no el pobre que de fuera. O Casapón. Casapón es una organización, en principio, en neofascista italiana. Aparece en los años 80, es una decisión del movimiento social italiano, que fue el partido fundamental del fascismo, de esa adaptación del fascismo a la democracia. Bueno, Casapón se presentan en sociedad en 2003 y esta gente se dedica básicamente a crear comedores sociales para pobres italianos, comedores sociales, o sea, beneficencia. Luchan contra los desahucios, ocupan casas para dar vivienda o crear estos comedores. Es decir, incluso usan estrategias típicas de los movimientos sociales, como la ocupación, como las radios libres, como la creación de fanzines. Eso lo hace Hogar Social, por si no lo conocíais, lo hace Hogar Social en Madrid. Tienen una casa ocupada y dan comidas para españoles transeúntes. Otro problema. ¿No? Tenemos una extrema derecha que se ha modernizado en el norte de Europa, capaz de coger valores propios que no eran suyos, del socialismo, del liberalismo, para excluir a otros. Y tenemos otras extremas derechas que atienden a la gente más necesitada de su país. Caso norteamericano, bueno, es que lo de Trump tiene miga, pero bueno, caso norteamericano, por no extenderme demasiado, algo que sí yo veo en común, por no hablar solamente, si queréis después hablamos de Estados Unidos. Pero bueno, el discurso populista de Trump también va a varios sectores, pero especialmente va a clase obrera, digamos clase media, desclasada, incluso clase obrera. Hay ciertos sectores que le han votado, en el sur, sobre todo de Estados Unidos. Incluso zonas que antes eran de tradición demócrata, que ganaban los demócratas, pues ahora votan al Partido Republicano y han votado a Trump. Él lo ha dicho muy bien. Estos partidos aprovechan del descontento, de la frustración. Lo hicieron ya en el periodo cuando empezaron, después de la Primera Guerra Mundial. Se aprovechan del descontento, de la frustración, del miedo. Pero de un miedo, un descontento y una frustración que no provoca el inmigrante. Lo provoca el propio neoliberalismo y las condiciones de vida que está imponiendo. ¿Me explico? O por lo menos mi punto de vista. La cuestión es esa. Un rasgo, por ir terminando, porque prefiero que me preguntéis, un rasgo en común que veo en el caso americano, que no he dicho nada, es la religión. La cuestión religiosa. O sea, no se puede entender la extrema derecha, el ala de la extrema derecha del Partido Republicano, o los apoyos de Trump, o los que tuvo Bush Jr., el borrachín, no se puede entender sin el papel del evangelismo, especialmente. Incluso tampoco se puede entender bien el apoyo social que encuentra, ya digo que especialmente en el sur de Estados Unidos, este tipo de ideas. Y creo que lo mismo pasa en Latinoamérica. En el caso brasileño es evidente. O sea, el poder de las iglesias evangélicas, especialmente evangélicas. En el caso de Brasil, una rama pentecostaliana. El propio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, es pentecostal. Hay por ahí fotos bautizándose de Río Jordán. Estoy hablando de gente que cree en el demonio. 35 millones en Brasil creen en el demonio, creen en los exorcismos, creen que la marihuana o el rock, eso te condena al infierno. Son profundamente pro vida. O sea, mantienen una posición religiosa totalmente fundamentalista. Eso, personas muy condicionadas por el discurso de los párrocos de sus barrios, de los predicadores de sus barrios, que tienen un poder sobre ellos. No me lo estoy inventando, esto hay estudios ya que se han hecho, sociológicos, etcétera, de la cuestión de la religión en Latinoamérica, ya digo, especialmente la evangelista. Estamos hablando de gente que, por ejemplo, hace una interpretación literal de la Biblia. O sea, para ellos el Antiguo Testamento literalmente es verdad lo de Adán y Eva, eso es cierto. No es como el catolicismo, que te permite una interpretación. No, es cierto, literal. No hay evolución, la evolución ha existido. Nosotros, pues, la mujer viene de una costilla de Adán, de ese tipo de cosas. Ellos lo creen firmemente. Pues son un apoyo fundamental, por ejemplo, del voto, o sea, de Bolsonaro en Brasil y en otros países. No sé si habéis visto en los medios lo que está pasando en Bolivia. Yo, por ejemplo, he visto vídeos de soldados, de militares, haciendo plegarias en la calle antes de irse a reprimir a la población indígena. O no sé si visteis cuando se nombró a... ¿Cómo se llama? Yanina. Se nombró como presidenta provisional, en funciones, como se le haya dicho, la presencia de la Biblia en las imágenes. La presencia de la Biblia. Y es que son, sí, un pedazo de Biblia, son muy conscientes del poder de las iglesias evangelistas como un apoyo fundamental. Yo opino que, antes que he dicho que cuestiono un poco la lectura marxista, la cuestiono en algunos enfoques. El fascismo o este tipo de cosas no se pueden comprender solo, aunque me parece, para mí es muy importante, pero no se puede entender solo desde la cuestión económica, desde el análisis materialista o el análisis de la transformación económica. Creo que a esta perspectiva que aportó el marxismo, que me parece fundamental, hoy mismo, esta mañana, lo estaba explicando en clase de historia, hay que añadir análisis culturales. Hay que comprender las creencias, las ideas que presentan este tipo de grupos. Hay que entenderlo desde una cuestión cultural, por ejemplo, la capacidad movilizadora de la religión, por ejemplo. Eso no quita que detrás de Bolivia esté Estados Unidos, esté el interés por las minas de litio. Una lectura no quita la otra. Bueno, el caso de España. En España, en este mapa que he intentado hacer un poco de qué está pasando con la extrema derecha a nivel global, en España es que tenemos una derecha, también una extrema derecha muy particular. Muy particular. Incluso me atrevería a decir que un tanto cutre si comparamos con los demás. Pero a lo mejor eso está bueno, no lo sé. Me explico. Hasta hace poco, un debate importante que había es por qué en España no crecía un partido de ultraderecha como estaba pasando en otros países europeos. ¿Por qué aquí no? Porque aquí los grupos, los partidos más neofascistas y tal, como Democracia Nacional, Falange, esta gente tiene un voto ridículo. Alcalá de Henares, poco más, ¿no? Llegaban a los ayuntamientos. Hasta hace poco, ese era el debate, era un debate. O sea, ¿por qué aquí no había un auge de la extrema derecha? Frente a eso había, yo en el libro hablo un poco también del tema, diferentes explicaciones. Bueno, en España no tenemos una ultraderecha adaptada a la democracia porque España, democracia, ya sabemos qué pasa con la transición. Entonces aquí vamos como un poco atrasados respecto a Europa. Bueno, esa explicación me parece demasiado simple. Yo no creo que la democracia española sea más deficitaria que otra. Es igual de deficitaria que otra, más bien. Si nos acordamos, yo qué sé, de la Inglaterra de Thatcher, o de Reagan en Estados Unidos, o de Andreotti en Italia, hostia, yo no sé qué tiene de diferente la española, cuando la corrupción, yo qué sé, ¿no? El desmantelamiento del tejido industrial, todo esto que se hace aquí en los 80, pues en otros sitios también lo estaban haciendo, por ejemplo, ¿no? Yo pienso que no hay que separar la historia de España de lo que pasa en otros sitios, ¿no? Otra explicación era, bueno, quizá la más usada, la que más se ha escuchado, aquí no crece una ultraderecha porque está cómoda dentro del Partido Popular. El Partido Popular ha sido un partido, diría, relativamente heterogéneo, con diferentes familias, diferentes grupos, integró una pluralidad de perspectivas dentro del espectro de la derecha, y pues quizá aquellas personas que se podían identificar más con un discurso de ultraderecha, pues se sentían cómodos votando al Partido Popular, pues cuando Alianza Popular, o al Partido Popular de Aznar, ¿no? De José María Aznar. ¿Qué pasa? Que ese Partido Popular explotó. Ese Partido Popular se rompió con Mariano Rajoy y tras la crisis de 2008 y digamos la posición que Rajoy y su equipo toman, ¿no? Ese partido se quiebra y tenemos que hay una decisión. Hay una decisión que es donde surge Vox, ¿no? Y ahora estamos en un contexto diferente, porque si antes era la cuestión de por qué un discurso o un partido de ultraderecha no crecía en España, pues es que ahora sí crece. Yo realmente, si escuchamos mucho, si hacemos hemeroteca y miramos muchas declaraciones que hacían los ministros del Partido Popular y que hacían los obispos, el obispo de Córdoba, sin ir más lejos, pues no es muy diferente, no hay diferencia así. El amigo Demetrio. No hay mucha diferencia realmente con lo que puede escuchar la gente de Vox. Podemos hablar de un PP descarado, un Partido Popular descarado, que ya no guarda la forma de lo políticamente correcto. Y un partido, porque quiero ir acabando, confuso desde mi punto de vista, desde el punto de vista ideológico. A mí me costó ubicarlo. Hay debate ya con eso. Porque por un lado tenemos un resto franquista, un franquismo sociológico, una nostalgia del franquismo que ya estaba en el Partido Popular, en ciertos sectores, ¿no? Eso lo tenemos. Un discurso bastante reaccionario, contra las mujeres, el tema del aborto, por ejemplo, el otro día en el Parlamento de Madrid. Pero también hay ciertos atisbos de modernización en ese sentido europeo que he dicho antes, de Frente Nacional, un partido que mira quizás más a Trump que a Europa, que a la ultraderecha europea. Creo que están en una especie de debate interno, de lucha interna, eso es muy típico la política española, de lucha interna por definirse, por definirse. No quiero opinar porque hacer previsiones es complicado, pero creo que están, si antes he hablado de neofascismo y posfascismo, quizás podríamos hablar de neofranquismo, de un franquismo en la democracia, con una perspectiva totalmente autoritaria, pero también de un posfranquismo que ya sería el equivalente español a esa ultraderecha moderna europea que he dicho, capaz de defender cosas como la igualdad de género, los movimientos LGTBI. O sea, hay movimientos de extrema derecha en Europa que ya lo asumen y lo defienden. Están en esa línea. Eso a la ultraderecha esta española, quizá por el lastre franquista, católico, como le pasa a la americana o a la latinoamericana, le queda mucho. Y yo casi que mejor que se quede así, pienso yo. ¿Eh? Pues ya está.